sería casi perfecto. Y todo el mundo bailando con mi ritmo y sabor. Por ser bonita has borrado la espina de mi alma con una sonrisa. Siempre.